un espacio multicultural, con locales de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Rebirroc Studios, calle de las Cávilas número 4, Vicálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web rebirroc.es. Gaba gaba hey, freaks. O este cola. Estamos en el programa 31, que tiene un 1 y un 3, y es 13, pero dado la vuelta. En estos días se cumplen 3 años que llegaste. Ninguno de los dos sabíamos qué iba a pasar. Pero la fortuna, que es prima de la suerte, se fijó en nosotros y tuvo a bien acercarte a mí para que yo pudiera rescatarte. La noche del 16 al 17 se acabaron las 120 velas que mi perra tenía para poder vivir conmigo. Y su vida se apagó a mi lado. Apoyó su cabeza en mi mano y dejó de latir su corazón. Se había muerto. Al mundo no le importaba, pero a mí sí. Nunca volvería a acariciarla. Nunca le daría más comida. Y no me la pediría. Nunca dormiría más conmigo. Nunca dormiría más veces conmigo. Y jamás me volvería a mirar. Su vida se fue apagando hasta que le llegó el momento de desaparecer. Y lo hizo tranquila y sin dolor. De manera natural, habiendo cumplido un tiempo de 14 años en el que nunca nos separamos. Después, yo mismo la enterré y puse fin a otra etapa de esa vida que algunos tienen marcada por la muerte. Mientras tanto, en esos días se habían intervenido dos criaderos clandestinos en los que unos desalmados tenían cerca de 300 perros retenidos en jaulas, sin ventilación, sin ver el sol ni la luz del día, en unos sótanos, mal comiendo y en unas condiciones deplorables. Y explotándoles para hacerlos criar y luego vender los cachorros. Casi todos eran chihuahuas. Y recuerdo que oí la noticia en la radio, pero la pena no me dejaba darme cuenta del alcance que tenía. Así habían pasado 5 días desde la muerte de mi preciosa perrita. Y el teléfono sonó. ¿Qué te parece si ponemos una cancioncita muy interesante de una australiana llamada Sia, que pertenecía al grupo LSD? La canción es de 2015 y sale en la película La falla de San Andrés y se llama California Dreaming. Adelante. Ya sabes que digo que cuando tu perro muere, tengas en cuenta que tu próximo perro ya ha nacido y te está necesitando para vivir. Así que no pienses en que no quieres otro porque no quieres sufrir. Es todo lo contrario. Y siempre te digo que corras a por otro. Ni lo pienses. No solo ya nacido, sino que te necesita urgentemente para vivir, para darte cariño y para hacerte feliz. Entiendo que no lo hagas, porque yo no lo hice. No podía casi ni pensar, ni andar. La pena era tan grande que me impedía oír esa sublime y desgarradora voz de otro que ya me estaba necesitando. Y por supuesto, ya había nacido. Como te decía antes, el teléfono sonó y era la voz angustiada de un amigo mío, dueño de un refugio, que se había hecho cargo de algunos de esos intervenidos por la Guardia Civil y que me pedía ayuda, como había hecho tantas otras veces. Pero esta, con la desesperación de tener en brazos una chihuahua, con la tripa abierta. Estaba abierta por una mala operación, por una operación mal hecha, y que necesitaba cuidados urgentes y profesionales de inmediato. No sé cuánto pude tardar en reaccionar, pero me vino a la mente eso que tantas veces he dicho, de que ya ha nacido y te necesita para vivir. Y puede que solo fuesen algunos segundos los que tardé en decirle: echa a correr, muchacho. Venga, corre mucho, tráemela. El tiempo es fundamental. Y si me necesita para vivir, ven rápido. Que yo sí que la estoy necesitando. Y por supuesto, haré lo que pueda por salvarla. Al muy poco tiempo, llegó con ella en brazos. Y cuando yo la recibí en los míos, vi esa mirada triste que me decía: ayúdame, te necesito. Y si me ayudas a vivir, si puedes conseguir que yo siga viviendo, yo también lo haré. Y me dedicaré siempre a ti. No te defraudaré y te daré 1,000,000 de besos antes de morirme. Que yo creo que es la mejor declaración de amor que nadie puede hacerte, sin importar las patas que tengas o que tenga. Mejor no querer perderse nada, como en la película de Armageddon, que en 1998 llevó Oscar a la mejor canción I Don't Want to Miss a Thing, de los americanos Aerosmith, con Steven Tyler a la cabeza. ¿Te parece bien? Perfecto. Watch you smile while you are sleeping, while you're Y así fue como mi nueva perra llegó. Le curé la tripa, conseguí que no se abriese más, conseguí que la infección parase y pude hacer que su intestino se quedara dentro y, por supuesto, recuperase su lugar. Lo de menos fueron los puntos, y cuando le estaba explicando que no debía lamerlos, ni siquiera tocarlos, me miraba fijamente. Me escuchaba, porque yo se lo expliqué como si fuese mayor. Si se quitaba los puntos, la tripa se volvería a abrir, y seguro que no podría resistir otra infección. Solo era 1,5 kilos de perra, pero lo entendió. Y no se lo tocó nunca, ni nunca tuvo intención de hacerlo. Y todo esto recién llegada. Ese día ya durmió tranquila y segura. Jamás había salido de la jaula. Jamás había salido a la calle. La correa y el collar eran desconocidos para ella. No sabía lo que era estar en brazos y jamás nadie la había acariciado. Así que todo eso lo aprendió de repente, de forma natural. La tripa se fue curando. Los puntos se quitaron sin mayor problema. Y solo queda la cicatriz de la barbarie que algún humano fue capaz de hacer padecer a un animal inocente, inofenso, inofensivo e indefenso. Bueno, han pasado 3 años. Ya no hay heridas. Ha aprendido a comer de todo, a bañarse, a dejarse tocar, a pasear con correa. Y cuando sale a la calle, ladrarle a todo el mundo que ella, con 1,5 kilos, es feliz. Y cuidadito con esa manada de 2 que forma conmigo. Pero ahora mejor nos vamos con unos australianos que en 1986 hicieron un Don't Dream Is Over, Just a Crowded House, y hay una versión de Mindy Circus que es extraordinaria, sí. No buena, extraordinaria. Es vamos verdad. Con ello. Vamos. Paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now. But there's no proof. In the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. Come, steps to the door of your heart. Only shadows ahead, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and relief. Sus ojos siguen siendo tristes. Nada que ver como eran cuando llegó, pero reflejan la pena y el sufrimiento que sin duda tuvo que soportar para sobrevivir. Sé que jamás tendrá otra mirada, y sus ojos reflejarán el horror del maltrato recibido de parte de alguien que no merecería vivir y no merecería haber nacido, que ni siquiera para donantes de órganos serían considerados, y sí merecería sufrir lo que ellos fueron capaces de hacerle a unos animales que no podían defenderse. Como te he dicho, han pasado 3 años y la puedes pasear sin problemas, ya lo ha aprendido. No tiene ningún miedo, no tiene ningún trauma. Si la llevo en Harley, va tan a gusto y no se mueve. Y si te sientas en algún sitio, lo mejor para ella es ponerse en tus piernas. Ver a la gente pasar y orgullosa presumir de lo feliz que es como parte de esa reducida manada que forma conmigo. Recuerda, pesa 1.5 kilos y la efemérides fue el día 22. Hoy es martes 24 y no importan un par de días. He querido contar esta historia porque sé que me escucha, porque se la merece y porque esa relación que se establece es como un pacto matrimonial entre dos. No necesita religión, ni legalidad, ni fama, ni difusión. Solo lealtad a alguien que sabes que no te va a defraudar y que te dará 1.000.000 de besos, en este caso lengüetazos, antes de morirse. Que como te dije antes, es la mejor declaración de amor que se puede hacer. Piénsalo y me dices si hay alguna mejor o mayor. No se puede saber la edad que tiene porque no tenía ni siquiera identificación. Así que, por los dientes, se puede decir que más o menos 2. Y 3 más que está conmigo, pues 5. Además, tengo que decidir una fecha de cumpleaños, porque no tiene. El día que llegó era miércoles. Bueno, le preguntaré a ella qué día quiere celebrar su cumpleaños. Pues alguien desde Tennessee, allá por el 2009, alguien que ahora se hace llamar Lady A, que su verdadero nombre es Hillary Scott, decía: "Need you now, te necesito ahora". Entonces se llamaba Lady Antebellum. ¿Te parece? Perfecto. parte de todo lo aprendido, resulta que algunas veces le gusta hablar. Y sobre todo cuando se habla por teléfono, pues a ella le gusta intervenir. Y se pone a decir cosas, se acerca al micrófono y habla. Y aunque todavía no soy capaz de traducirlo, estoy seguro de que ella lo hace convencida de que sí la entendemos. Me confirma que el mejor día para su cumpleaños es el miércoles 22 de enero del 2020, que es el día que vino a casa conmigo. Ella dice que todo lo anterior no cuenta y que nació cuando ese día mi amigo la puso en mis brazos. Pues muy bien, así lo haremos y así lo celebraremos. De momento esto está contado para ella y también para que se sepa lo que pasó. Creo que yo lo he contado, pero ella lo ha inspirado. Y como ella ladra, es todo un placer estar contigo. Parece mentira que solo un kilo y medio sea capaz de influir de una manera tan grande, pero así es. Ya sabes lo que me ladró un día y que define su filosofía de vida. Para ella, solo hay dos clases de personas. En una clase están todos y en la otra, solo tú. Posiblemente solo unos pocos tengan la capacidad de entender eso. Pero a ella le da igual. No necesita ni a nadie ni nada más. Y a mí, pues, me parece bien. Bueno, pues a mí me parece muy bien que esperes ver de nuevo a alguien. Esto es del 2015 y está en la película de Fast and the Furious 7 y tuvo un premio Grammy. Esto es un rap del bueno hecho por Wiz Khalifa. See you again. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it. See you again. I tell you. When I see you again. Oh. both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. So let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go, and every road you take. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you. Se llama Vicky, con C, con Q o con K, con I latina o con Y, y pregúntale a ella cuando la veas el porqué de ese nombre. Tiene una historia graciosa, pero como es de ella, pues ella tiene que contarlo. Ella es la impulsora y ella es la inventora y, por supuesto, la inspiradora de la Cátedra Animal. Antes te decía que sus ojos son tristes todavía, pero ya lo son cada vez menos. Y ocurre a veces que no le gustan determinadas personas y les ladra muy enfadada. Yo creo que es sin motivo aparente, pero seguro que es capaz de saber si a alguno que pasa por su lado llamarle tremendo hijo puta no es un insulto, es una definición. Me fío de su intuición. Y si no le gusta a mi perra, a mí tampoco. El otro día dediqué el programa a mi perra muerta en esos días. Hoy, ahora, le dedicamos el programa a mi perra Vicky. Y a todos esos que están con vosotros. Y por supuesto, a los que os están esperando, pasando calvarios no merecidos. Muchas veces me cuenta que solo le pide al Dios de los perros, que solo le pide a la vida, que no le repita las desgracias. Que muera antes que yo. Y que su lugar lo ocupe otro perro necesitado, con infinita tristeza en los ojos, pero con esa mirada que te explica que tú eres su familia, su mundo, que solo te tiene a ti y que no necesita nada ni a nadie más. Ojalá sea así. Sé que tuvo que pasar lo que pasó para que pasara lo que tenía que pasar. Así que hoy el programa es alegre, aunque no lo parezca, pero lo es. Es de felicidad. Y para nada interviene la tristeza. Vicky es una perra feliz, sin pasado, y que transmite felicidad y mucha ternura. Pero para eso nació. Para ser feliz y hacer feliz a alguien. Me tengo que sentir afortunado por estar con ella y seguir viviendo. Estos son los Bee Gees y su canción Stayin' Alive. Vendieron 300 millones. Esto es de 1977. Es absoluta música disco. Y es gracioso porque se grabó en París. Y además, la batería no existió. No hay batería, es una máquina. Y el ritmo es absolutamente continuo, es monótono. Y con su ritmo se pueden llevar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. El título quiere decir sobrevivir o seguir vivo. Time. Feliz tercer cumpleaños, mi preciosa perrita. Félix, tercer cumpleaños, Vicky. Guau. Wow.